Si mi corazón habla de brillo, ¡dad la tabunda y más! Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. No sé a todas las personas que nos están escuchando, hoy un nuevo lunes aquí en la tertulia, hoy lunes 27 de octubre, en la onda de la 93.4 de la FM, tu radio alternativa de Écija, tu radio libre. Esta noche tenemos con nosotros, como todos los lunes, a David Deli. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y tenemos también a Fernando Rivera. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Hoy, como bueno, el programa pues va a hacer una conexión con en breve con Juan Manuel Sánchez Gordillo, parlamentario electo por la provincia de Sevilla de Izquierda Unida, y que bueno pues participa, ¿no?, en cabeza con otros compañeros y otros cargos electos de Izquierda Unida y simpatizantes y demás personas, ¿no?, sin ninguna afiliación política, una protesta en las puertas del Parlamento andaluz, que ahora nos va a precisar con más detalle, y que bueno, pues vamos a entrar en directo pronto con él. Unos segundos. Esta hipercapitalista pues ya se ha demostrado y va a ir suelta 150 mil millones de euros para salvar los bancos, para salvar las grandes inmobiliarias, y en los mismos presupuestos recorta dinero para los ayuntamientos. Sí, eso, Juan Manuel, lo que estábamos hablando antes precisamente de comenzar, ¿no?, que la actuación del gobierno de acudir con dinero público a salvar los bancos que han sido los causantes de la crisis, sin embargo, pues abandonar a los ayuntamientos, que es la institución más cercana al ciudadano, ¿no?, y que mejor puede resolver situación. Y no solamente eso, es que los ayuntamientos son la empresa pública que más trabajadores tiene en Andalucía. Hay 800 ayuntamientos y en cada ciudad y en cada pueblo es la que más trabajadores tiene colocados. Trabajadores que además son necesarios. Estamos hablando de dos cosas. Una, es que ya hay expediente de regulación de empleo en los ayuntamientos. Y si esto sigue así, tendrá que haber más, porque no pueden pagar a sus trabajadores. No, esto es la muerte anunciada de los ayuntamientos. Sí, sí, evidentemente. Yo creo que esto es una muerte anunciada, porque esto es un problema no de ahora. Llevan ya 25 años planteándose esto, pero los distintos gobiernos, los del PP y los del PSOE, nos vienen diciendo que iba a un pacto local, pero yo que estoy de alcalde desde el año 79, sí, lo vengo escuchando desde el primer año, pero el pacto local nunca se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, pues nosotros hemos dicho que basta, que los presupuestos generales del Estado tiene que haber 1.000 millones de euros, que los presupuestos generales de la Junta tiene que traer otros 1.000 millones de euros, que el pacto local realmente tiene que ponerse en marcha y que los fondos se repartan al 33% para los ayuntamientos, 33% para la autonomía y 33% para el Estado, que los ayuntamientos no paguen el IVA, porque estamos pagando un 16% de IVA y por tanto los costos de los servicios son un 16% más caro. Planteamos que se ponga una tasa en cada ayuntamiento igual a la luz de los gastos fundamentales que se tenga, de los servicios básicos que se tenga en cada ayuntamiento. Planteamos que qué pasa con el dinero que se iba a compensar con el IAE, que no se ha compensado. Planteamos que cada ayuntamiento tenga un fondo o un banco de suelo público inespeculable para hacer vivienda barata para los trabajadores. Planteamos que los ayuntamientos podamos poner impuestos, pero impuestos directos para que pague más el que más tiene, porque ahora no podemos hacerlo. Planteamos que se pague la deuda histórica de los ayuntamientos, que nosotros ciframos en no menos de 10.000 millones de euros. Planteamos el que los fondos del PER se financien al 100% de sus proyectos y no solamente al 30% como se financian ahora. Pedimos que cuando la Junta de Andalucía haga una obra en un municipio o el gobierno central actúe en un municipio, financie al 100% y no al 50% como ahora. En definitiva, pedimos competencias con dinero, pero hemos asumido competencias sin dinero. Yeah. Y por eso esta protesta que estamos haciendo, que comenzamos con el encierro, que nos echaron ayer de mala manera, en concreto al alcalde de Puerto Serrano lo tiraron de espalda, de una manera absolutamente impresentable. Y ahora estamos aquí encadenados, llevamos ya 9 horas encadenados. Y vamos a seguir encadenados, o cortan las cadenas, o nosotros ya estamos preparando fuego, estamos preparando mantas, vamos a pasar frío, lo vamos a pasar mal, pero ellos tienen que ver el poder del señor Zapatero y el poder del señor Chávez, tienen que ver que nosotros no nos vamos a rendir. Y si cree que nos vamos a rendir es que no nos conoce lo suficiente. Sí. Y Juan Manuel, con este tema, ¿la reunión de portavoces ha sido abordada por parte del gobierno del Partido Socialista o pasan de lado por el tema? Sí, ha sido la presidenta, que bueno, yo cuando ha reunido a la mesa del Parlamento, yo creí que era para dimitir ella, ¿no? Porque nos echó a palo a los alcaldes, que tendría que haber dimitido ella es la que se ha equivocado de la forma, y no nosotros. O por lo menos iba a ser para discutir en profundidad, han estado más de 3 horas reunidos, pero yo creí que era para discutir en profundidad los problemas que tienen los ayuntamientos de Andalucía. Mejor dicho, su gente, la gente que necesita dinero para la guardería, dinero para las viviendas, dinero para las calles, dinero para que se presten servicios a los parados que van a aumentar. También hemos pedido 2 meses de trabajo público para todos los trabajadores del mundo rural y urbano, etcétera. Entonces no han resuelto nada de esto. Han sacado un comunicado de 3 líneas, es como el parto de los montes, ridículo, que nos dice que nada, que la forma, que esto no se tiene que repetir, que no dicen nada de la situación que hay en Andalucía ni porque estamos aquí. Por tanto, a mí me parece de una desvergüenza política totalmente absoluta. Y por eso estamos aquí dispuestos a pasar frío, pero con mucha rabia. Juan Manuel, hola, mira, soy David, aquí un compañero también del programa de La Tertulia, de aquí de la 93.4, y estaba comentando aquí con los compañeros de La Tertulia que parece ser, ¿no?, ya viene de antaño, ¿no?, desde hace más de 30 años, que tanto el PSOE como el Partido Popular, que han sido los que han gobernado en el gobierno central, no quieren ayuntamientos fuertes, ¿no? ¿Tú por qué crees que no quieren ayuntamientos fuertes? Hombre, porque claramente esto es un régimen. Y el régimen no quiere ninguna diferencia. Los regímenes todos prohíben la diferencia, prohíben la pluralidad y prohíben la libertad. Si a los ayuntamientos se les tiene acogotados económicamente, se les tiene absolutamente dominados, también están dominados políticamente. Entonces ellos no creen, ni el PP ni el PSOE, uno está 8 años en Madrid y el otro lleva 18 años, más los 26 años que lleva aquí el PSOE en Andalucía, nunca han hecho nada por los ayuntamientos y por su financiación, nunca han hecho nada, porque no creen en un municipalismo solidario, porque desde el municipalismo sí es posible que la izquierda de verdad llegue y pueda vertebrar la sociedad y dar una respuesta. Por tanto, ellos quieren ayuntamientos de rodillas, alcaldes sumisos, incluso los alcaldes de su propio partido. Porque, por ejemplo, estamos hablando en Ecija, ¿cuánto dinero de...? A mí me hablaron de 20,000 millones. Son miles y miles de millones lo que se están debiendo, desde el hospital, del otro, y bueno, a cualquier ayuntamiento. Son miles de millones. Estaban hablando el otro día, una estadística del banco, hablaban de entre 6,000 y 8,000 millones la deuda de los ayuntamientos andaluces. No quieren ayuntamientos libres, fuertes económicamente, para que no sean soberanos desde el punto de vista político. Ellos quieren controlar a los ayuntamientos. Las diputaciones son un cementerio de elefantes y de alcaldes. Me han chufado. Y por supuesto, tienen al grupo Prisa. Aquí la primera acción, sale el Correo de Andalucía diciendo que esto es un circo. Y tienen el grupo Prisa a su favor, tienen los grandes sindicatos, desgraciadamente, cogidos por la barriga con el tema de las subvenciones, y aquí no se puede mover nadie. Entonces no quieren ayuntamientos rebeldes, contestatarios, que defiendan a los vecinos, sino ayuntamientos que simplemente obedezcan la consigna del aparato del partido para que simplemente repartan las limonitas que caigan. Y con la financiación, por ejemplo, que reciben, Juan Manuel, diputaciones y delegaciones provinciales, bueno, es un gasto, ¿no?, que podríais dedicar perfectamente a los ayuntamientos, ¿no? De hecho, es algo que se... La diputación provincial no tiene ningún sentido. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y las delegaciones provinciales tampoco. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo vaya todos los días y todos los alcaldes, estamos todos los días en Sevilla, viendo al presidente de la diputación, al delegado de deporte, al delegado de urbanismo? Sería más fácil tener el dinero, la competencia y el dinero. Y entonces yo ahora hago mi política, y además ahí se veía la diferencia de las políticas, que ellos no quieren que se vea esa diferencia, porque además ellos siempre tienen la noción de al ayuntamiento de su color meterle dinero por debajo de la manta. Claro. Entonces, claro, son muchas cosas las que hay en juego. El caciquismo político de un régimen que no quiere ninguna contestación. Por eso ni el PP ni el PSOE se han preocupado nunca de resolver este problema. Y yo creo que una de las cosas clave es darle más poder a las comarcas, darle más poder al poder municipal, pero poder político con poder económico, porque sin dinero no se puede hacer política. Sí, esto es lo que viene demostrando una vez más, la similitud que existente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? En lo básico. Son hermanos gemelos, son dos enanos del mismo circo que sirven a un mismo amo. Mira, el comunicado que Arena se ve diciendo, estamos de acuerdo en el fondo de lo que hacen los alcaldes, pero no en la forma. Lo mismo está diciendo el PSOE. Dice el PSOE, 150 mil millones de euros para dar dinero a la banca y a la inmobiliaria. Sale Rajoy diciendo lo mismo. Es decir, es que estamos prácticamente en el partido único. Es decir, hay dos partidos aparentemente diferentes para que la gente tenga la sensación de que tiene la libertad de elegir. Pero si votas PSOE, votas capitalismo. Y si votas PP, votas capitalismo. Y yo no sé qué capitalismo es peor, pero los dos son capitalismo. Sí, dos perros distintos, pero con el mismo collar, ¿no? Efectivamente. Bueno, y las manifestaciones y las acciones que estáis llevando a cabo están teniendo respaldo, ¿no?, de los compañeros, ¿no?, de los alcaldes y los cargos públicos de Izquierda Unida ahí en la provincia. Hombre, de Sevilla. Sí, ahora mismo aquí ya vemos un montón de alcaldes y ya dispuesto que hemos hecho una reunión y hemos acordado así que hasta mañana por la mañana. O sea que ya la decisión hasta mañana está tomada y tomó a todos los alcaldes. Aquí hay alcaldes de Sevilla, hay alcaldes de Cádiz, hay varios alcaldes de Cádiz también, que está el alcalde de Puerto Serrano, el alcalde de Espera, el alcalde de que me estoy viendo por aquí más, el alcalde de como es el pueblo de Olvera, de Olvera, el alcalde del pueblo de Arena, de Olvera. O sea que hay aquí varios alcaldes de Cádiz y bueno, y la mayoría de los alcaldes de Sevilla. ¿Y algún alcalde del PSOE que se haya...? De Pedrera, de la Alcalá del Río, así que... ¿Y Juan Manuel? ¿Algún alcalde del PSOE que se haya solidarizado? ¿Qué? ¿Algún alcalde del PSOE que se haya solidarizado? Hombre, esos son esclavos de su partido. Esperemos y bueno, haremos convocatoria abierta a todos los alcaldes. En el marco de la momento que lo consideremos oportuno, vamos a ver quién se retrata. En el marco de la FEI, ¿no? De la Federación Española de Municipios, hay alguno que, digamos, que han roto esa disciplina de partido, ¿no? Por lo menos han criticado un poco, ¿no? Digamos, sí, entre comillas. Pero con la boca chica. La FAN y la FE no sirven para nada. Y lo que habrá que mandarla a la mierda, porque la FAN y la FE Mira, la FAN y la FEN siempre están dominadas por el partido. O sea, cuando un partido, un gran partido como el PP o el PSOE gana en Madrid, gana también las municipales y tiene la mayoría. Claro. Entonces no se enfrentan esos alcaldes, no se enfrentan nunca al gobierno. Por tanto, la FAN y la FEN como están concebidas, son una tapadera para que los alcaldes crean, los ayuntamientos creamos que hay una cierta contestación. No son un contrapoder, son el poder. Son el poder del partido que gobierna. Por tanto, es un tema que también habrá que meterle fuego y que arda por inútil. Claro. Y los problemas realmente son los mismos para tanto los ayuntamientos del PSOE, para los ayuntamientos del PP que para los ayuntamientos de Izquierda Unida. Evidentemente. Yo estoy cansado de hablar con alcaldes del PSOE, con alcaldes del PP, con alcaldes del PA, y todo el mundo te dice lo mismo. Y todo el mundo, yo he tenido debates con la consejera de Gobernación, y bueno, la gente del PP me daba la mano, y la gente de alcalde del PSOE no me daba la mano, pero por lo menos han dicho toda la verdad. Claro, pero después ya no son capaces de enfrentar a su partido. Es que esto es un problema, no es de Izquierda Unida, esto es un problema de los ayuntamientos, que se ha agravado con la crisis, pero que ya estaba, pero que ahora ya es que vamos a tener que echar la llave por debajo de la puerta. Entonces, yo espero que al final se tengan que sumar más gente. Guste o no guste, yo creo que se van a tener que sumar, porque no se puede aguantar, es que no se puede esperar más. Es que estamos en la UCI. No, a lo mejor el señor Zapatero, el señor Chávez, lo que están esperando es que le entreguen las llaves de las puertas de los ayuntamientos. Sí, eso es lo que querrían, tal vez, porque ellos no creen en el poder municipal. No han sido ni el PSOE es municipalista, ni el PP es municipalista. Entonces, por supuesto, ellos el ayuntamiento lo tiene como un instrumento para ganar elecciones. Son un reparte prebendilla en los pueblos, de clientelismo, de un pequeño burgués, para que luego pues voten a las generales. Sí, para gastar votos para el partido, ¿no? Y Juan Manuel, el tema, nosotros que estamos aquí en una radio alternativa, los medios de comunicación, hay medios de comunicación por ahí, pero... Mira, los medios de comunicación al principio han estado mal, sobre todo el correo, que fue una cosa calumniosa y bochornosa. Sí, eso te iba a decir, porque ellos se dedican más a desprestigiar y a calumniar. Sí, y sí. No... Ahora mismo ya ha venido prensa de Madrid, ya el círculo está cerrado de los que tienen aquí, que están totalmente agarrados por todos los sitios, con la financiación. Yo también he tenido la curiosidad de mirar la financiación de los medios de comunicación de Andalucía, están todos financiados por el poder. Entonces, ¿por qué va a esperar? Y el que no, pues está controlado por el PP. Entonces, al principio más bien negativo, pero ahora ya ha roto el cerco, ya está apareciendo en el Tribunal de Madrid, está aquí en Tele5, está Antena 3. Entonces ya mañana por la mañana han dicho que si estamos aquí va a venir Tele5 en directo, va a ser la primera noticia a las 8:15, a las 8:30, un programa que se llama, ¿cómo es? La Mirada Crítica. La María Teresa Campo, ¿no? No sé quién es, La Mirada Crítica, yo no sé quién es el programa, pero que los van a venir en directo y que va a ser la primera noticia que va a salir. Es decir, que entonces ya se le escapa de las manos al control que ellos tienen. Sí, claro, que está... Entonces, pues claro, ahora ya... por eso se tendrán que poner nerviosos, yo creo, a partir de ahora el poder, porque ya se le ha escapado un poquito el control absoluto que ellos tienen sobre los medios. Pero vamos, los medios son medios del sistema, de propaganda, sí, y desinformación. Ajá, yo creo que cada vez más los medios de comunicación son un instrumento de la clase dominante y un instrumento absolutamente servil. No es ni el cuarto poder ni esa historia. Si es el cuarto, pero es el cuarto al servicio de la clase dominante o del poder establecido. Sí, por eso que hay que llevar debate un poco a la calle, ¿no? Como estáis haciendo. ¿Cómo dice? Que hay que llevar debate a la calle, ¿no? También como estáis haciendo ustedes, porque que escape fuera del poder de los medios, ¿no? Explicar, claro, los barrios. Claro, por eso tienes que romper, tienes que ser atrevido. Esta acción va en esa dirección y tenemos que inventar cosas. Pronto no tenemos que hacer otra acción sorpresa que no puedo decir por la radio, pero que también va a señalar a los verdugos de la crisis. A los verdugos de la crisis. Entonces, Juan Manuel, porque en la crisis hay verdugos y víctimas. O sea, nosotros también con esta llamada queríamos dejar claro que esto no es gamberrismo, sino que es política, ¿no? ¿Cómo que no me entraba? Que esto no es gamberrismo, sino que es política, ¿no? Hombre, es que hay muchos aleos y a veces no te oigo. Sí, te decía que esto no es gamberrismo, como están vendiendo en algunos medios, sino que es política, ¿no? Una, hecho la consejera que tiene un alcalde elegido democráticamente como si fuera un saco de cemento a la calle. Claro. Que la han tirado queriendo de espalda al hombre entre dos policías al alcalde de Puerto Serrano, que ha tenido que ir al hospital. Me parece que eso sí que es grave, eso sí que tendría que significar la dimisión fulminante de esta señora. Lo demás que hemos hecho, está encerrado ahí hablando pacíficamente de los problemas que tenemos y a ver qué salida le dábamos, y ahora que estamos, está aquí encadenado. Bueno, pues si es que no hay respuesta, tendremos que movilizarnos para que haya una respuesta. Por tanto, yo creo que a nadie le gusta estar aquí. A partir de ahora empieza ya a hacer frío y aguantando toda la noche hasta mañana, cuando además llevamos ya entre pecho y espalda, pues todas las noches de encierro, mal dormido y mal comido, a fuerza de bocadillo. Entonces, aquí nadie se pone, y somos muchos alcaldes, o sea que no, pues si puede ser la cosa de un loco, bueno, pues no creo que todos los alcaldes que estamos aquí, todos los cargos públicos que estemos aquí, estamos locos. Aquí está también el diputado, los dos diputados por Sevilla, está Regui y está Manolo Rodríguez. No estarán todo el mundo loco, ¿no? Bueno, está visitando también Torrijos un rato. Bueno, me parece que todo el mundo no estaremos locos, ¿no? Claro. Bueno, Juan Manuel, pues ánimo también desde los pueblos, de los compañeros que por distintos motivos... Difunde por ahí, que la gente se anime, que la gente venga, que nosotros aquí estamos peleando por la gente. Claro. Porque haya servicios para la gente, porque haya guardería, porque haya hospitales decentes, el hospital que se dé Venecia, que no den gato por liebre, los hospitales que hacen falta, los servicios de urgencia que hacen falta, los maestros que siempre faltan y que no tendrían que faltar, el personal y los medios técnicos suficientes, y todas y cada una de las necesidades que tenemos. Aquí estamos peleando porque se descargue la suficiente financiación a los entes locales para que esos dineros se reparten a los que menos tienen y se convierten en derechos de los que menos tienen. Vale. Bueno, pues... Un saludo y ánimo. Un saludo. Sí, vale. Un abrazo. Venga, Juan Manuel, gracias por atendernos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Es una realidad, ¿no? Porque cuando yo ostenté la delegación de deporte, ¿no? Pues un ejemplo de lo que debe de soportar un ayuntamiento para ofrecer buenos servicios de calidad e instalaciones, ¿no?, propias, ¿no?, es el caso de lo que son la asunción por parte del ayuntamiento, por ejemplo, a la hora de firmar convenio con la Junta de Andalucía de convenio de instalaciones deportivas. Si tú quieres sacar adelante infraestructura deportiva, el ayuntamiento debe de soportar un 50% de ese convenio. Y bueno, estamos hablando que a veces esos convenios de una instalación deportiva, una piscina cubierta, o por ejemplo las obras que se llevaron a cabo bajo el mandato de Izquierda Unida en el polideportivo, el campo de césped artificial, la remodelación de todas las pistas que era necesaria, las dos pistas de pádel, eran convenios de más de 1 millón de euros. El de la piscina cubierta concretamente 1.200.000 y el de las obras del polideportivo rondaba también el 1 millón de euros. Estamos hablando de que un ayuntamiento para afrontar ese tipo de convenio tiene que aportar el 50%, 500.000 euros en un presupuesto, y a veces es difícil y no tiene más remedio. ¿Por qué? Porque o acomete esa infraestructura o te queda, digamos, aislado, ¿no?, de lo que en ese momento hay en la mayoría de los pueblos, y si quiere ir progresando, entonces... Muchas veces este tipo de convenios o los firma o te quedas sin infraestructura deportiva, con lo cual al final el ciudadano es el que paga, ¿no?, porque el ayuntamiento no pueda ofrecer ese tipo de aportaciones municipales, que luego salen de los impuestos, evidentemente. Y claro, no solo eso, estoy hablando de un 50% en deporte, luego ahí concedería pues un 60 o 70, y una de las reivindicaciones de los compañeros de Izquierda Unida que están en el Parlamento en el día de hoy, pues que, por ejemplo, las asignaciones en temas competenciales de la Junta de Andalucía y del Estado, ¿no?, pues vayan a un 100%, ¿no?, que yo creo que es un tema importante. Es que es un tema que se viene abordando desde hace 30 años, pero parece ser que ningún gobierno central ha apostado por que los ayuntamientos sean fuertes y que tengan recursos necesarios para hacer política, ¿no?, como se están haciendo, ¿no?, de cohesión social. y que, bueno, parece ser también, ¿no?, que lo que se quiere es que los ayuntamientos, pues, como bien ha dicho Juan Manuel, sean prácticamente monigote, ¿no?, de tanto el gobierno central como del gobierno andaluz, y que sean los alcaldes y vaya allí, que no tengan, no tengan capacidad nula. Porque, bueno, hemos visto la, digamos, las infraestructuras institucionales que hay, como la Diputación, que todo el mundo conoce, la Diputación de Sevilla, sabemos los que hay allí, que esos recursos, si pasaran realmente a los ayuntamientos, estaríamos hablando de cuántos recursos, cuánto se gasta en personal en la Diputación de Sevilla, pues un montón, ¿no? En asesores, todo el mundo sabemos cuáles son los asesores que hay allí, ¿no? Las diputaciones normalmente han sido el último eslabón del alcalde de un pueblo, normalmente en Sevilla, del Partido Socialista, que se ha quedado aquí sin gobierno, o ha habido que jubilarlo, entonces, por seguir con su lealtad política, ¿no?, al partido, por tantos años dedicado al partido, hay que buscarle, digamos, la salida profesional, ¿no? Entonces, y es porque no se apuesta ni por los ayuntamientos ni por las comarcas, que, bueno, desde Esquirna, por ejemplo, se ha apostado siempre, ¿no?, por este tipo de... Algo que se está haciendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Claro. Los poderes comunales, dotar pueblo organizado de financiación y de capacidad, ¿no?, para gestionar... Claro, durante este tiempo los ayuntamientos han estado, digamos, cohesionados en lo económico por el tema del ladrillo. El boom que ha habido del ladrillo, pues, ha beneficiado también a los ayuntamientos con las revisiones de los planes generales. Ha habido un boom inmobiliario que ha repercutido también coyunturalmente, pues, de una forma también importante para la captación de ingresos, licencias de obra, licencias de ocupaciones y demás, impuestos de construcción. Pero claro, una vez que el boom inmobiliario ha desaparecido y entra en crisis, pues los ayuntamientos también entran en crisis. Estamos viendo durante todos estos meses atrás, y que lo vamos a ver, desgraciadamente, como ayuntamientos están haciendo expedientes de regulaciones de empleo, porque, bueno, había un movimiento que también, un movimiento coyuntural, donde los ayuntamientos, pues, han visto que han necesitado, pues, incluir más personal para atender las necesidades, ¿no? O sea, en el momento que se ha edificado más, pues, han hecho falta más administrativos, más arquitectos para sacar expedientes a la calle, ¿no? Y, bueno, eso ahora está repercutiendo. Y no solo eso, sino también los servicios de calidad a los ciudadanos, porque un ayuntamiento que no es capaz ni de asumir lo que son las nóminas de los trabajadores, lo que es la seguridad social, Hacienda, pues lo normal es que no pueda asumir también temas competenciales como puede hacer la limpieza viaria, el arreglo de parques y jardines, las infraestructuras, porque hay ayuntamientos que en este momento no acometan obras de gran calado y de gran necesidad, ¿no? Aquí lo hemos visto, ¿no?, que durante unos años atrás ha sido un año de grandes inversiones. Bueno, pues el ayuntamiento decía, ahora mismo no está con la posibilidad de hacer grandes inversiones porque no da para tanto, entonces... Una de las fuentes de financiación que ha mejorado las infraestructuras en el ayuntamiento siempre ha sido las obras PER. Salvador Bustamante le hizo una pregunta a Elena Palacio en el pleno, no recuerdo si el anterior o el otro, en el que se llevaban las obras PER y se han reducido drásticamente. Yo creo que no es el momento para reducir obras PER, es el momento de aumentar ese tipo de obras que mejoran las infraestructuras locales, que le va a costar trabajo de poderla hacer. Y una de las cosas que decía Gordillo es que no fuera el 33, ¿no?, que es lo que creo que es lo que, ¿no?, no sé si he oído mal, si es el 33, yo no sé exactamente. Eran Lo que ha pedido que la financiación, lo que del 100%, porque lo de Izquierda Unida es que lo que ahora mismo reciben para las obras que se hacen vía PER, creo que es un porcentaje, ¿no?, un 33, ¿no?, dicho o algo más. No, el porcentaje es mayor, pero el ayuntamiento tiene que aportar también un tanto por ciento importante. Es que no lo sé, pero lo cierto es que en mano de obra concretamente que tendría que ser lo que dice él, el 100%, y facilitar que haya más obras PER, que no sean obras que empleen mano de obra. Yo he estado viendo la obra que se está haciendo aquí en Écija, no sé si la estáis viendo en el Valle, pasé yo ayer por el Valle, se está haciendo una obra PER, yo no sé si hay alguna más. Sí. Pero he estado viendo que están levantando el acerado y lo que se va a hacer es, con el adoquín que hay, pues se va a echar encima el asfalto. No, y hay temas también importantes que están afectando a los ayuntamientos, por ejemplo, la supresión del impuesto de patrimonio, de actividades económicas, que eran ayuntamientos, que eran los ayuntamientos los que, digamos, gestionaban estos recursos y que se han eliminado, y que, bueno, la compensación no ha estado a la altura. Entonces, ahí los ayuntamientos han tenido una merma importante de ingresos, sí, que evidentemente también han disminuido, pues, el poder adquisitivo del ayuntamiento. El del 33, lo que decía, que es lo que era la reivindicación de Izquierda Unida histórica, ¿no? de que la financiación del Estado, ¿no? Pues las competencias sean 33 para el Gobierno Central, 33 para la Junta de Andalucía, 33 para los ayuntamientos, puesto que es la institución pública más cercana al ciudadano, ¿no? Sin embargo, pues se encuentra ahogado en asfixia. Y ha hablado de una cosa importante, que es el clientelismo político, y a él yo me remito. Yo he estado viendo durante el mandato donde tuve responsabilidad, ¿no?, que, bueno, aquí no fue el caso porque gobernábamos con el Partido Socialista, pero sí, en aquellos ayuntamientos donde el color político es de Izquierda Unida, la oposición es el Partido Socialista, cambia la cosa. En aquellos ayuntamientos donde el Partido Socialista es el que gobierna, pues curiosamente reciben más inversiones. Claro, ¿no? Y hay ayuntamientos que son asfixiados, no reciben. Y al final, quien paga eso son los ciudadanos. Porque, por ejemplo, hemos tenido el caso de ayuntamiento de la Luisiana, un ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que, bueno, porque al alcalde le salió, lo digo así retóricamente y que nadie me malinterprete, le salió en sus cojones hacer un pabellón cubierto del fondo municipal, porque estaba fue tantas veces allí a la delegación provincial de deporte para que se asumiera un 50%, o sea, que al final lo que le pedía era un 50%. Claro. Y bueno, como el ayuntamiento no era del color político del Partido Rosa, Socialista, ¿no? Pues bueno, y al final parece ser que como el alcalde tiró para adelante con la dotación de esa infraestructura, que al final tuvo que hacer, no sé si en 2 o 3 años, o sea, imputarlo esa obra en 2 o 3 años, ¿no?, en los presupuestos municipales, porque tampoco podía no asumir esa deuda en un año, en un presupuesto económico, pues parece que al final, como vio que el alcalde tenía ganas de impulsar ese proyecto, al final parece ser que que se llegó a un acuerdo, cuando ya vio que, claro, como ya vio que cuando en la inauguración no iba a venir a quitar cartelito, ¿no?, de la inauguración, entonces ya sí apoyó esa medida. Pero ese clientelismo tiene que desaparecer, porque al final quien paga este tipo de situaciones son los ciudadanos, y un ayuntamiento, independientemente del color político, claro, es una institución pública cercana al ciudadano. O sea, que es una injusticia que ayuntamiento no pueda tener que unos ciudadanos más ventaja, puedan disfrutar de unos servicios porque su alcalde sea de un color político u otro, y con eso hay que acabar. Claro. Y actualmente existe, y bueno, hay hechos del que se puede hablar. Claro, sí. Marinalear no pasa porque Juan Manuel, lo hemos visto que cuando alguna que otra vez ha reivindicado algo que es justo para sus ciudadanos, pues ha montado un par de autobuses, 5, 6, 7 autobuses, se ha ido con los ciudadanos allí. ¿Sabes? O sea que si eso todos los días se lo hicieran otros alcaldes de otros colores políticos, entonces la cuestión cambiaba un poco, a lo mejor, digo yo. Ahí hay un detalle que no le he escuchado, y es que hay un problema en la familia, porque nosotros vemos solamente las formas, ¿no? Dicen, oye, pues el ayuntamiento necesita no sé qué, tal. Pero hay un detalle, que es que cada familia pues tiene unas necesidades. En este momento hay problemas de paro y tal, pero hay una cosa que solventa un poco mínimamente, pero en cierto modo solventa un poco la economía familiar, ¿no? Que son las escuelas-talleres. Las escuelas-talleres, al llevar al niño, aparte de que se le forma en algo, el módulo que le corresponda, sí, de carpintería, sí, fontanería, de lo que haya, pues tienen un salario. Entonces ese salario es una carga menos para la familia, porque normalmente los jóvenes tienen sus gastos. Y si no van a estudiar, pues se preparen para tener un oficio. Entonces, el problema es que yo he estado viendo que John Ander, que es nuestro responsable de Juventud y Empleo, no sé, sí, y lleva el tema de escuela-taller, y comentaba en un artículo que he leído que para Sevilla, en dos años no va a haber escuelas taller. ¿Cómo no va a haber escuela taller? Estamos hablando de la tercera ciudad de España. ¿Cómo no va a haber escuela taller? Pues es que le han dicho de la delegación del INE, que es que no, de, o sea, del SAE, que no va a haber escuela taller en dos años. O sea, que no va a haber escuela taller en dos años. Esto es increíble, vamos. Y en Córdoba ya le han montado un poco la de eso. He estado también leyendo sobre A Emprender, que es una asociación que engloba a todos los profesionales que trabajan en torno a las escuelas taller, que está muy bien organizado en Córdoba. Solamente hay un par de sitios en España que tienen unas organizaciones firmes, que son en Valencia, Baleares y en Córdoba. Que llevan en Valencia creo que se llaman Vetruvio o algo así, Grupo Vetruvio, no sé. Y aquí se llaman A Emprender. Entonces, estos de Córdoba ya le han plantado cara a la delegación y creo que va a haber más de lo que en principio preveían para Córdoba. O sea, Córdoba ya está haciendo protestas. Es que la realidad es esa, la realidad es que ¿qué va a pasar con un chaval que ya no va a estudiar, que ya no tiene, que mira, no, yo no voy a ser bachiller, ni yo he terminado mi ESO, o no lo he terminado? Claro, están recibiendo una formación y aparte tienen un estímulo económico en la escuela taller, pero claro, si tú borras eso de un plumazo, pues... Es que eso, yo no estoy, es que no veo que haya más escuela taller. En Écija unos tiempos que corren que se caracterizan por la precarización del empleo juvenil, precisamente, ¿no? Eso es. No es que sea un gran... Eso, yo estaría porque en vez de cobrar los 500 euros que le dan, escaso, que cobraran 1.000 euros. Que fuera un sueldo que, digamos, que representara un salario, ¿no? El mínimo interprofesional o algo así, pero es que es menos del mínimo interprofesional. Sí, y la precariedad que existe en el ámbito, en el campo de la juventud y de la mujer, concretamente, pues es tremenda, ¿no? En estos últimos años en España, cómo se ha desmontado... Pero ya al hilo de la financiación municipal, o sea, si es que los ayuntamientos tienen ese servicio que hacen al ciudadano, que es montar escuelas de poder, había que presionar para que el ayuntamiento decía también montar a escuelas taller, no porque yo sea, hombre, no sé si lo sabéis, que soy monitor de escuelas taller, no, que yo estaba pidiendo por mí, porque yo soy albañil, yo trabajo en una obra en la que haga falta, siempre que haya, vamos, si no me la monto por mi cuenta. Pero lo que quiero decir es que falta preocupación en ese tema, y ese tema es grave, ¿eh? Parece que no, pero las familias tienen que, aparte si tienen una preocupación de un gasto cotidiano de su casa, aparte los gastos de que una persona que está conviviendo, un hijo o dos hijos, y está agravando a la familia esa situación. Por lo que yo creo que debían de, yo no sé, es que no veo que en ese se esté haciendo nada, ¿no? A lo mejor nos sorprende el ayuntamiento con alguna escuela taller nueva, pero... Creo que hay un centro de formación que van a montar permanente, pero yo no veo eso. No sé. Pero oye, bueno, Fernando, la actividad del ayuntamiento decía que está para ella, ¿no? Parece que está un poco lento eso. Y lo que hay son la continuación, ¿no? De los, lo que de va, los lo que proyectos viene. Del mandato anterior, como por ejemplo ahora la guardería que se abre en el polígono La Campiña. La de Proni. Para los hijos que le han hecho la escuela taller, de los trabajadores. De las trabajadoras, ¿eh? Sí, bueno, son proyectos que ya vienen de... En periodo anterior, ¿no? Sí, que ya fue... se concretó por parte del grupo de Izquierda Unida y lo que es seguir mantener con los cauces y los trámites correspondientes. Es una propuesta que se llevó por parte de la Delegación de Urbanismo, por parte de Salvo Bustamante a pleno, ¿no? Que era la cesión de un suelo de la zona de la Campiña, que sí, era de uso social. A la asociación de Aproni para montar y establecer una guardería. Hombre, que al final ha dado su fruto, porque bueno... es importante que haya una guardería en una zona de trabajo, es decir, en un polígono, porque bueno, está a la mano, ¿no? Está a la mano de que en este caso los trabajadores y trabajadoras pues vayan a su centro de trabajo y eso va a mejorar tengan, mucho. Claro, yo creo que mejora la calidad de vida y se trata de ese tipo de cosas, de que haya más guardería, de que haya mayores infraestructuras culturales, deportivas, sociales, ¿no? Y claro, si los ayuntamientos no son fuertes, pues al final no se pueden conseguir este tipo de cuestiones. Que al hilo de lo que estábamos hablando, ya lo ha comentado también Juan Manuel, el tema del hospital de Écija, sabéis que, bueno, el ayuntamiento de Écija, pues con la asunción en su día por parte del gobierno local, ¿no? Del partido andalucista, del PP, que pues dejó a deber pues una deuda a la Seguridad Social muy importante, aparte de 6 millones de euros a proveedores, se ha llevado por parte del Grupo Municipal una iniciativa para que se trate en el Congreso de los Diputados, a través del Grupo de Diputados de Izquierda Unida, ¿no? En Madrid, y se pide, ¿no?, que se renegocie la deuda del centro sanitario, ¿no?, del hospital con el Estado. Esto lo que se trata es que, bueno, hay una deuda que se sitúa en 16 millones de euros de la Seguridad Social y, claro, se firmó un aplazamiento y este aplazamiento lo que va a generar, porque se firmó un acuerdo para aplazar la deuda hasta el 2017, pero claro, este aplazamiento conlleva unos intereses que, si no me equivoco, van a ser en torno a los 6 millones de euros, lo que va a suponer que la deuda de 16 millones de euros pues pase con estos intereses a 22. Entonces, se ha llevado una iniciativa porque ya se ha tratado muchísimas veces en conversaciones con el Partido Socialista este tema, ¿no?, de que, bueno, no sería justo de que, bueno, el ayuntamiento, que en su que con carácter excepcional, ¿no?, pues tuviera una competencia que no es suya, ¿no?, pero en este caso no vamos a entrar ahora en las competencias que tanto el Partido Andalucista como el Partido Popular asumieron en su día, ¿no?, del tema del hospital, pero que ahora, ¿no?, esto lo que hace es que el ayuntamiento pues esté totalmente asfixiado, porque ten en cuenta que mensualmente la aportación que tiene que hacer el ayuntamiento a la Seguridad Social son en torno a los 150.000 euros, 160.000. En el caso de que no se tuvieran este aplazamiento hasta 2017 no genera intereses, pues estaríamos hablando de unos 80.000, que sería pues realmente más apaciguable el pago, ¿no?, de este aplazamiento, ¿no? Entonces, se va a pedir también en el Parlamento de Andalucía para que no se cobren estos intereses. Yo creo que una iniciativa interesante para que se lleve a cabo, ¿no?, que la Seguridad Social, ¿no?, no le cobre al Ayuntamiento de Ecija los 6 millones de intereses que ha suscitado el aplazamiento de la deuda del hospital, que está en torno a 16 millones de euros y que, como ya he dicho anteriormente, más los 6 millones de intereses va hasta en torno a los 22 millones de euros, que esto estamos hablando de mucho tiempo pagando mucho dinero. Uh-huh. Bueno, si os parece, cambiamos otro tema, ¿no? Dejamos ya el tema de la lucha, ¿no?, de la reivindicación de los compañeros, bueno, pues buscando mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no?, de la ciudadanía, a través de, bueno, de sus demandas, ¿no?, pidiendo una mayor financiación para los ayuntamientos, que es el instrumento más cercano que tiene el pueblo, ¿no?, para satisfacer sus problemas, y más en un periodo actual de crisis, donde, como bien decía Juan Manuel, pues el Estado le paga de dinero público para salvar a los bancos, que han sido los causantes de la situación actual. Sin embargo, no es capaz de aplicar políticas sociales progresistas de izquierda, aumentando la financiación de los ayuntamientos, ¿no? Que, bueno, ayuntamientos de todos los colores, pero no hay una voluntad política para mejorar esta situación, ¿no? Para cambiar, transformar un poco el establecimiento, ¿no?, el régimen establecido desde la Constitución del 78, ¿no?, también por parte de los consensuados con los franquistas, ¿no? Y, bueno, pues precisamente hablando de régimen y de franquismo, tuvimos ayer el juicio, perdón, ayer no, hoy esta mañana, juicio, ¿no?, esta mañana de Barroso. De Barroso, que se ha retratado sus declaraciones. Por el juez Grande Marlaska, precisamente por atacar a uno de los elementos. Pero en realidad, que yo sepa, lo que he estado diciendo es algo que está escrito en libros. Sí, por parte de historiadores, sí, pero uno de los elementos, el elemento más intocable que tiene el régimen, ¿no?, que es la monarquía, que está blindado por todo por el espectro mediático y judicial. Pero él comentaba de que no está diciendo nada que no esté escrito, que porque a los escritores no les han juzgado a los que han escrito eso, porque no lo han juzgado, porque a él, precisamente. Bueno, aquí de todas maneras. Si queréis un poco también, como en este tema, como el que hablamos de los medios de comunicación antes con Juan Manuel, a lo superfluo, ¿no? Uh-huh. A decir que si calumnia, si después juzgar si hay calumnia al rey, si no, pero no se va a lo fundamental, al, ¿no? Al fondo. A la crítica a la corona, sí, y al fondo, porque a lo mejor esos hechos que, según denuncia, que son constitutivos de delito, según presunto, ¿no?, no se van a investigar. No se investigan, porque no se quiere hablar de lo que... Pero él no ha dicho nada inventado por él, no. Él ha dicho cosas probadas, está todo el libro registrado por historiadores, por parte de historiadores. Se sabe de lo... el historiador. A ver, ¿por qué ha dicho ese historiador eso? El general Amadeo Inglés. Además que es un general que... Inglés Martínez, ¿no? Que Martínez Inglés. Martínez Inglés. Que está jubilado del éxito, pero es un... es un militar, sí, sí, claro, que conoce, que está metido escribiendo la historia del ejército. Claro. Y la personalidad del rey, ¿no? Y o sea, él habla de este Amadeo, conocido cercano al rey, que este hombre es un corrupto por naturaleza, que es un... No, si está escrito, yo no sé a qué viene... Oye, aparte, no se ha juzgado un alcalde por eso. Los negocios. Habla de la utilización de fondos públicos por parte del rey para cubrir... Para cubrir necesidades vitales. Que al alcalde de Sia le regalan un barco. Una empresa le regala un barco. ¿Qué es lo que vaya a pensar? Claro. Es que si lo han hecho con el rey, pues, ¿qué es lo que vamos a pensar todos? Sí, es lo que pasa es que no estamos... o sea, si estuviéramos en una democracia real, la corona... Se le llama formal, ¿no? Representativo. Lo primero que la jefatura de Estado, o sea, que el jefe de Estado lo elegirían los españoles, ¿sabes? Y lo segundo es que la monarquía no sería intocable. Y el modelo de Estado será... ¿Por qué se toca? ¿Por qué se puede criticar al presidente del gobierno? Que lo estamos viendo, ¿no? Sí, cualquiera puede... En las manifestaciones lo han llamado a que se asesino por el tema este de las negociaciones con ETA y demás. Y bueno, ¿y por qué al rey no se le puede criticar? O sea, bueno, depende de quién lo critique, porque hemos visto que... Hay algunos de la extrema derecha que no tienen problema en machacarlo. Sus amigos de la extrema derecha, como es JJ, pues lo pone de golpista y demás, ¿no? O sea, no tienen problemas ninguno. Pero son calentones, ¿no? Sí. Son calentones que pegan ellos. Esos son de los que piden que el rey abdique, pero en su hijo. Claro, no piden, o sea, no piden la supresión de... Este hombre está mayor ya que un... No, pero además, yo creo que... Un cambio personal, ¿no? Un cambio de un dictador por otro dictador. Por el hijo de un dictador, ¿no? Y también, bueno, en este tema, igual que en el de la financiación, el tema de la monarquía, ¿no? Yo creo que la nueva generación, la gente joven que nace y... Pues tienen conciencia republicana, ¿no? Porque sí, hay un sondeo que dice que la mayoría, o sea, hoy concretamente estaba leyendo que la mayoría de los que se definen más monárquicos son gente que ya tienen a partir de unos 65 años, claro. Que la gente joven, digamos que pasa totalmente. La edad te da más conservador. Que la monarquía es algo anacrónico y que, bueno, estas personas de mayor edad pues han sufrido la guerra, el miedo, la relación que había por parte del régimen. Y de los historiadores del sistema, ¿no? De relacionar la guerra con la república. En vez de decir que la república era un sistema democrático, más democrático que el actual. Y que, bueno, que fue aquella experiencia, pues fue abortada por un golpe fascista, precisamente, de los amigos del rey, ¿no? Del que luego lo nombró sucesor. Que antes de irnos me gustaría que habláramos... Porque digamos que... Sí, David, pero solo decirte nada, que igual que en el tema de la financiación, el papel del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Como sostén de la monarquía, ¿no? Porque si a la monarquía la apoyara solo el Partido Popular, el Partido Popular hoy en día no duraba 3 días, ¿no? Pero es precisamente el Partido Socialista el que mantiene este orden jurídico, ¿no? Sabiendo de que mucha gente dentro del Partido Socialista son republicanos. Y traicionando a su historia también. Republicanos convertidos a monárquicos. O vangalistas. Son excusas, ¿no? Monárquicos, porque son los que mantienen la monarquía. Y claro, el engaño de creéis de progre o de izquierdista, ¿no? Pero monárquico, porque es un partido que no se pronuncia en contra de la monarquía y que no plantean ningún programa electoral. Oye, que si ganamos las elecciones democráticamente vamos a consultar a la ciudadanía. Solamente con que se le consultara, pero eso no lo van a tocar porque están en el País Vasco, que están que no le van a dejar ni moverse. Decir, no, eso no se toca. Una consulta popular, vamos. No, David, ¿qué querías comentar tú? No, hombre, decía yo que son las 11 de la noche y que no hemos hablado de sobre todo por respeto, ¿no?, a todos los presos políticos, a todas las personas que han muerto allí, ¿no? De tema de la cárcel de Carabanchel, que ha sido un tema de portada, ¿no?, en estos últimos días, ¿no? Y que, bueno, es una lástima y una vergüenza, ¿no?, que por parte del gobierno, en este caso del Partido Socialista, en un pacto de silencio con el Partido Popular, pues una de los gérmenes, ¿no?, en este caso, una de los monumentos, ¿no?, por así decirlo, que las asociaciones de represaliados, ¿no?, de presos políticos, pues querían que se conservara, ¿no?, como un sitio, un lugar para la memoria, ¿no? Creo que se iba, querían, la petición era de construir un centro por la paz, ¿no?, y de la memoria, para que no se olvidara, ¿no?, para que las próximas generaciones venideras, nuestros hijos, ¿no?, futuros, ¿no?, generacionales, ¿no?, de este país, no olvidara lo que allí, ¿no?, en la cárcel de Carabanchel durante mucho tiempo se hacía, ¿no?, que bueno, todo el mundo sabe que allí se ha torturado, ¿no?, se ha represaliado, ¿no?, se ha asesinado, ¿no?, a presos políticos. Y bueno, hay que comentar que ha habido muchas personas, no solo del barrio de Carabanchel, ¿no?, sino de todo Madrid, ¿no?, y yo creo que de toda España, que han pedido, ¿no?, que aquello no se tirara abajo, ¿no?, pero con alevosía, ¿no?, se ha, por la noche, ¿no?, se han cogido las máquinas, ¿no?, las máquinas excavadoras, y se ha destruido, ¿no? Y como ya he dicho, es un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no?, que ha engañado, ¿no?, a todos aquellos colectivos, a todas aquellas asociaciones que representaban, pues, a todas esas personas, que a lo mejor muchas de ellas ya no están, ¿no?, que allí han muerto, ¿no?, por defender la libertad, ¿no?, y que desgraciadamente un lugar que podía ser emblemático para recordar, como ya he dicho, pues la verdad es que ya no lo se va a tener. Es un tema que quería comentar. No sé si los luchadores de la libertad, como el proceso 2001, Marcelino Camacho. Sí, bueno, Marcelino Camacho estuvo veintitantos años allí, ¿no?, en Carabanchel también. Un montón de tiempo. Bueno, de hecho vive en el barrio de Carabanchel. Sí. Todo eso lo van a borrar de un plumazo porque se le ha antojado a alguien, ¿sabemos? O sea, de modo que todavía hay lugares con estatuas del general Yagüe, del general Franco, calles con Santa Cruz de Tenerife, cuando estuve yo hace 2 años, una estatua allí de... Que, por cierto, en aquel momento... En Lugo la han cambiado. Antes la entrada, la avenida del Generalísimo, ahora se llama Avenida del Generalísimo. Eso no se quita. Y ahora una cárcel que ha representado la represión absoluta del régimen franquista y que, por deseo expreso de muchas personas, se quería que aquello se derrumbara una parte, pero que la cúpula y algunas zonas se quedaran para crear de un centro por la paz, ¿no? Y bueno, eso se hace por la noche. Y de modo que otro tipo de monumentos a los franquistas, ¿no?, a los golpistas y a los asesinos. No borra la historia. Por ejemplo, en Guernica, la ciudad destruida por los bombarderos fascistas. La Legión Condor. Italianos, pues... Allí en Guernica hay un Museo de la Paz y se aborda el tema. Claro. Y recibe muchas visitas diarias, ¿no? Y no se esconde ningún... No hay problema, ¿no?, por conocer la historia, para no repetir, ¿no? Es para que no el que se siente identificado pasado, con los de esos siempre intenta tapar eso. Porque todo el que se siente identificado pues intenta menospreciar al que pretende defender esto, y lo identificamos rápidamente cuando les vemos decir, fíjate tú lo que están haciendo. Ten cuidado, ni le mires, vamos, porque se va por ese camino. O sea que todo el que intenta tapar o vilipendiar a estas personas que están luchando porque se les reconozca la memoria histórica, detrás hay una intencionalidad política que es, vamos a ver, un poquito fascista. ¿No? El otro día también, por cierto, hablando de fascista y eso, cuando murió el accidente de tráfico Heide, una de las zonas de un grupo, ¿no?, reducido, ¿no?, pero hay que decirlo, del Frente Atlético, seguidores del Atlético de Madrid, pues tenía una pancarta en recuerdo a John Heide. Yo creo que algunas veces, cuando hay presidentes de clubes de fútbol que dicen que en los estadios de fútbol no se hace apología del fascismo, yo creo que deberían ver esas imágenes. Y entonces ahí sí tiene que actuar también la policía. Lo mismo que actúan contra cuando vienen otros ultras de otros equipos de extranjeros, ¿no?, como fue el caso del Olympique de Marsella, ¿no?, porque se supone que estaban exhibiendo banderolas de tipología fascista. Ese día... en el partido, no recuerdo cuál ahora mismo, el Atlético Madrid, no sé qué. En el Atlético Madrid-Real Madrid había una pancarta que recordaba al fascista, claro, de George Heide. Lo mismo que la policía actúa desalojando al alcalde de Izquierda Unida, que han sido elegidos democráticamente por la ciudadanía en el Parlamento de Andalucía, por reivindicar mejores condiciones y más derechos para los ciudadanos, pues con más énfasis, no, con mucho y con más argumento tendrían que intervenir para desalojar a unos violentos que están haciendo apología del fascismo. Del nazismo. ¿No? Bueno, si os parece, no sé si tenéis algo más que añadir, ya llegamos a nuestra hora. Hoy no hemos dicho el correo electrónico. ¿Cuál es? fm-radio93.4@hotmail.com. Hoy no hemos abierto el correo, por decir, no ha llegado algún mensaje, como hemos estado con la conexión, sí, con Juan Manuel. Preparando la conexión. Bueno, pues vamos a poner un punto de parte, ¿no? Punto de parte hasta el próximo lunes, que sí, volvamos con la tertulia. Fernando está aquí hoy con nosotros. A ver si aparece el Cata, que está en la lucha. A José Manuel. Y bueno, pues aquí darle un saludo a José Manuel también, ¿no? Que está, va a pasar la noche a la intemperie. Sí. Ha hecho un luchador bueno. A ver si no se coge la gripe. Tiene que hablar el próximo lunes. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los radio oyentes. Recordad que el jueves pues se emitirá en diferido, ¿no?, el programa. Y que, bueno, durante la semana pues ya lo pondrá José Manuel varias veces el programa, ¿no? Bueno, venga. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en el 93.4 de tu dial, tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo, a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de...